Hola, bienvenidos a la novena entrega del podcast Panetone. Soy Momagán y hoy continuamos hablando de fanzines con fancineros. En este episodio hablamos con Juan Cubo, que desde Córdoba ha inundado este país y el mundo de fanzines. De hecho, no debe de haber ningún cartero que no haya llevado alguna vez uno de sus fanzines. Por todo ello y de todo ello hablamos con Juan Cubo en Panetone. Recordad que todos los enlaces y todas las referencias están en momagan.com/panetone. Cosas bien, no oculto nunca lo que pienso. Si me preguntas, te lo diré. No rajaré de ti por detrás. Lo que diga en tu cara lo he dicho ya. No como tú, no como tú, no como tú, no como tú, no como tú. Para mí un fanzine en principio sería principalmente una plataforma, o yo me la planteo como una plataforma donde poder dibujar mensualmente, y con la excusa de dibujar mensualmente, que es cuando publico mi fanzine, pues ir mejorando y aprendiendo. Aparte de ser, pues claro, lógicamente una plataforma donde se dan a conocer muchos autores y donde prácticamente todo el mundo ha comenzado, ¿no? Un poco, ¿no? En lo que es el fanzine. Aparte, pues, de ser un medio de libertad de expresión principalmente, porque tampoco suele estar quizá tan controlado como pueden ser a lo mejor otro tipo de publicaciones. Y sobre todo para mí el fanzine, además de ser un hobby, es prácticamente un estilo de vida, porque vamos, suelo estar todos los meses liado con él, ya sea dibujando, ya sea maquetando, y lo que a mí respecta es un medio de libertad de expresión y de comunicación y de expresar mis creaciones, prácticamente el mejor medio que a día de hoy conozco, aparte de la música, ¿no? ¿Y qué crees que aporta el fanzine al mundo de la edición? Es decir, ¿en qué crees que se diferencia, por ejemplo, de la revista o de los periódicos? Hombre, yo principalmente se puede quizá diferenciar un poco en lo que es la edición, porque bueno, normalmente pues suelen ser en fotocopia o en imprenta rápida. Vamos, son quizá los fanzines más antiguos, aunque claro, también hay muchos fanzines que se editan en imprenta igual que las publicaciones normales, ¿no? Pero yo creo que se diferencia en que yo por lo menos lo considero más creativo, no está tan sujeto a normas comerciales. Y aparte, tal y como está el panorama del cómic en España, pues quizá a lo mejor seamos arriesgados a decirlo, pero creo que los fanzines son no los únicos, pero los que mayoritariamente publican autores españoles, ¿no? Quizá los que más promueven lo que es el cómic de autor a nivel nacional, aunque sea un cómic en fase de o sea, en sus primeros pasos, ¿no? Gente que todavía pues tiene que mejorar mucho, ¿no? ¿Cuál fue tu primer fanzine? Pues, vamos, creo que fue el Ennoi, sí, creo que sí, fue donde publiqué por primera vez, en un fanzine que sacó la Asociación Andaluza de Amigos del Cómic, y fue en el 91, aunque previamente yo había hecho otras cosillas, pero no sabía exactamente, no conocía el término de fanzine, ¿no? Pero ahí fue donde por primera vez conocí lo que era el fanzine en sí y donde me publicaron. ¿Y cuándo empezaste más o menos tú a editar tus propios fanzines? Pues fue también dentro de la asociación esta de Tebeonauta, porque hicimos un taller del cómic, fue de ahí donde surgió el fanzine Fancipote, y al principio estaba gestionado por esta asociación, pero ya luego pues los chavales que estábamos ahí metidos pues empezamos nosotros a llevar el fanzine, y fue a partir, pues creo que fue a partir del número 5 más o menos, cuando nosotros empezamos ya, vamos, cuando yo empecé a meterme en tema de maquetación y de controlarlo un poco, y ya pues poco a poco pues se fueron agregando más personas y pues fue un poco creciendo, ¿no? ¿Y las historias cúbicas más o menos surgieron por esa época o son anteriores? Fue, quizás esté un poco todo mezclado, porque aunque Ediciones Cúbicas surgió posterior, y bueno, el fanzine, el cubo, el Simple World y todo, que parece que son gérmenes un poco de todo lo que es lo cúbico, pero lo que es el personaje del cuadrulo o del cubo, según cada uno como lo quiera ver, pues siempre ha estado ahí, ¿no? Aunque hasta 1996, que fue cuando tomó un poco más de definición, pues vamos, yo creo que en el 96 fue cuando se puede decir que el germen cúbico comenzó, aunque previamente el personaje existiera, pero no estaba definido tanto como las historias cúbicas estas, ¿no? Y de ahí también cambiaste tu nombre artístico, ¿no? Porque antes utilizabas, ¿no?, tu nombre real y ya te cambiaste como Juan Cubo, ¿no? Sí, pero fue hace relativamente poco tiempo, hará unos 5 años o por ahí, cuando, porque bueno, el Fancipote tenía etapas de editarse, de estar unos años sin salir, de volver a salir y tal. Y entonces pues cuando lo retomé otra vez y lo convertí como, vamos, le cambié la periodicidad anualmente, que fue, estuvimos hace unos 4 años, y ahí fue cuando en esa época del Fancipote donde me puse el nombre de Juan Cubo, quitando ya el nombre real, ¿no? Ediciones cúbicas, entonces, es que, vamos, como hay tal cantidad de ediciones y con sus refundaciones y tal, es ciertamente complejo, ¿no? Para alguien que esté fuera, ¿no? Entender un poco, no sé cómo ha ido todo esto, ¿no? Pues bueno, es que la verdad es que incluso yo mismo me lío también, ¿no? Porque en ciertas, no sé, es que es difícil de explicar. Ediciones Cúbicas cuando comenzó, pues en verdad fue bajo el amparo del Simple World del fanzine. Entonces al principio yo digamos que la utilicé como algo ficticio. O sea, era una editorial que estaba dentro del universo este del Simple World, de lo que era el planeta, pero luego decidí pues también darle una consistencia real, ¿no? Y le puse el sello. Luego ya se fue convirtiendo en colectivo y en esa época pues fue, digamos, mi proyecto principal. Pero con el tiempo, pues bueno, lo que tú mismo has comentado, he tenido refundaciones, he tenido diversas épocas, lógico, en lo que son grupos de muchas personas, ¿no? Que haya incluso pues, discusiones por cómo deberían de ir las cosas o cómo no deberían de ir. Y entonces, pues por lo menos lo que a mí respecta ha dejado de ser mi proyecto principal y yo he pasado a centrarme más en lo que es la publicación del fanzine, porque cuando estaba más centrado yo en ese proyecto, pues claro, la verdad es que los temas de coordinación me quitaban prácticamente todo el tiempo para yo poder dibujar y poder maquetar y poder sacar mis fanzines. Entonces, pues ahora, a día de hoy, pues la llevan otras personas ya, por fin se ha conseguido lo que yo he estado tanto tiempo buscando, que era el relevo generacional, que es una cosa que ha costado trabajo. Y bueno, pues yo estoy más concentrado en lo que es mi fanzine y ahora pues somos, digamos, un colectivo que principalmente nos reunimos para dibujar, aunque ahora estemos preparando también algunas cosillas de jornada y tal, pero no es como antes que estaba más centrado en el tema de la autoedición, de organizar, porque antes era más organizar cosas y publicar que lo que era realmente pararte a dibujar, ¿no? Y yo ahora pues la verdad es que estoy muy cómodo de cómo está planteado el colectivo. ¿Cuántos fanzines ha editado en todos estos años? Pues no sé, pero yo creo que más de 200 han sido seguro. Porque en la primera época de ediciones cúbicas pasaron, yo creo que llegaron a los 60, que fue la época más de lo que llamábamos el fanzine de autor. Posteriormente llegó lo que yo suelo llamar como la época amalgámica, ¿no? Donde sacaba diversos fanzines con diversidad de títulos, que no tenían a lo mejor una continuación tal y como estaba en la época anterior. Pero yo creo que, bueno, del cubo actual, en la cuarta época, voy ya por el número 32, más los 60 y tantos, 50 y tantos, 60 de la primera época de cúbica, pues tenemos ahí ya casi los 100, ¿no? Más la época así esta de la asociación, de Tebeonautas, del Fancipote, de los cómics, o sea, de los fanzines así que han salido sin una numeración continua, yo creo que puede alcanzar los 200 perfectamente. Entonces en Córdoba hay bastante movimiento, ¿no? De gente, porque aunque al final siempre la organización recaiga, o más o menos el que sea eso se mueva, recaiga en pocas personas, ¿no? Pero para que todo eso se mueva y se genere expectación y tal, implica que haya un grupo grande, ¿no? De gente, ¿no? Sí, pero quizá desde fuera o aparentemente se pueda pensar que hay más de lo que es, pero en verdad tampoco te creas que hay tanto. Hará unos 8 o 10 años, bueno, incluso en la primera época se había realmente más movimiento, pero esto que te comento antes del relevo generacional tampoco es tan real como parece, ¿no? Bueno, hay otra gente que está encargándose de ediciones cúbicas, pero gente nueva, nueva, nueva que los veas con ganas de hacer fanzines y con ganas de dibujar y tal. Pues no hay tanta. A día de hoy en Ediciones Cúbicas hay dos chavales nuevos de 15 años, ¿no? De lo que, porque claro, de lo que diríamos como empezamos nosotros, porque yo a día de hoy tengo 30 años, ¿no? Entonces, pues esta gente es como, digamos, si queremos verlo de alguna forma, como los que nos continuarían, ¿no? Pero no es tanto como cuando nosotros teníamos su edad, ¿no? Y aunque sí es cierto que los de nuestra edad, pues, prosiguen en algunos proyectos incluso más serios, porque bueno, tenemos ahí a Vicente Galadí, que está con su proyecto de Ariadna Editorial, el Dos Veces Breve, que es una publicación hombre profesional. Tenemos a Rafa Infantes, que sigue con sus proyectos. Tenemos a Raúl, tenemos a mucha gente que aunque no haya estado en cúbicas, pero hemos estado conociéndonos todos y hemos seguido de alguna forma u otra, ¿no? Pero realmente a tipo de asociaciones o de colectivos, bueno, también está el Aula de Cómic de la universidad, que realizan una exposición anualmente, más o menos. Pero yo por lo menos no veo tanto movimiento como antes y creo que quizás sea un poco culpa de las nuevas tecnologías o de que la gente ha cambiado de hobby o que bueno, que simplemente el cómic pues no interesa tanto como antes, ¿no? También tienes presencia en internet, ahora que hablamos de ello, ¿no? Es decir, que tampoco abandona esa parte, ¿no? Desde hace un tiempo hacia aquí tiene blog, ¿no? Sí, empecé, la verdad es que yo he sido un poco, vamos, creo que habré sido de los últimos en meterme, porque no llevo ni 2 años desde que me conecté, ¿no? Y aún así tampoco es un medio que me agrade mucho, ¿no? Lo que pasa que sí es cierto que para el tema de la comunicación y para el tema de la difusión, pues hombre, pues mucho más sencillo y más económico, ¿no? Pero aún así yo la verdad siempre creo que voy a seguir siendo un fanático de lo que es el medio impreso, ¿no? Y la verdad es que intento siempre que puedo, pues, aunque no tanto como antes, pero intento fomentar lo más posible el correo postal, ¿no? Porque a mí, por lo menos, la ilusión que me hace llegar a mi apartado de correo y encontrarme varios paquetes o varias cartas escritas no me la da el abrir el correo electrónico y verme los mensajes de la gente ahí, ¿no? Creo que el correo postal, pues, sigue siendo una alternativa mucho mejor, ¿no? Y aparte, el fanzine no deja de ser lo que es, un medio impreso que, aunque lo publique en internet, pero por lo menos yo me resulta mucho más fácil y más cómodo y me gusta mucho más leer en papel que leer en pantalla. ¿Tienes tuve ciertas similitudes sobre lo que decías también, de que a lo mejor las nuevas generaciones están más volcadas en Internet. Tuve hasta cierto punto alguna similitud entre lo que es el concepto de fanzine y lo que es el concepto de blog. ¿Crees que más o menos? ¿De compatibilizarlos te refieres o O de...? de que más o menos tú les ves similitudes, de que a lo mejor pues las dos, que el blog puede ser como el fanzine en Internet o algo de eso, o no. Sí, la verdad es que no lo había pensado, pero ahora que me lo propones, pues sí es verdad, porque no deja de ser, digamos, el medio de expresión de, aunque haya mucha gente, o sea, mayormente de aficionados, ¿no? O de gente normal y corriente, del día de, o sea, de la gente cualquiera que te pueda encontrar por la calle, ¿no? Aunque si haya gente, pues, que quizá más famosa o gente más profesional que los tenga también, pero lo que era el fanzine en papel, que era el medio de expresión que mucha de nuestra generación pues ha usado, pues quizá ahora el blog puede ser la alternativa, ¿no? Y sí es verdad que puede ser, yo creo que sí, que tienen bastantes puntos en común, ¿no? Aunque yo sigo prefiriendo el fanzine impreso, ¿no? ¿Cómo se consiguen tus fanzines? ¿Qué tiene que hacer la gente que quiere saber qué haces? Pues bueno, pues puede escribir a un correo electrónico, que sería sercubico@gmail.com, o tradicionalmente a un apartado de correo, que sería el 779-14.080 Córdoba. Y bueno, en esta nueva temporada, pues es gratuito, todos los números son gratuitos y cualquier persona que me lo solicite, pues yo lo suelo enviar, ¿no? Si luego a lo mejor, pues mira, pues quieren colaborar con algunos sellos para el tema de ayudar en los gastos de correo, pues estupendo, pero que si no me envían sellos, yo lo voy a seguir mandando igualmente, ¿no? Una de las cosas curiosas y últimas que ha hecho, lo del el número 31, el cubo amalgámico, que ha recogido, ¿no? Lo que estaba editando en tu blog, lo ha recogido en formato fanzine impreso, ¿no? Me parece que es una Sí. idea bastante interesante. Sí, ahí es que, bueno, el cubo en esta nueva época que lleva, empecé otra vez con él en el 2004, lleva en esa cuarta temporada que va por el 32, pues digamos que, aunque mayoritariamente se edita en formato fanzine, pero me lo planteé como un concepto que de esta forma se recrea, ¿no? Entonces no me pongo limitaciones, incluso muchas veces cambia de nombre, ¿no? No tiene por qué ser igual. Lo que sí es siempre estable es el trabajo mensual y la numeración. Entonces, pues empecé con el blog, me planteé que sería interesante, pues editar una versión impresa del blog, ¿no? Que sería el fanzine. Sí, el fancy blog, por llamarlo de alguna forma y tal, ¿no? Me gustó la idea y bueno, no la he continuado, pero no descarto que vuelva a sacar próximas versiones del blog. Incluso creo que es una forma de difusión bastante buena porque el mismo material que la gente puede ver en el blog publicado, pues lo puede ver también en una versión impresa. Así que de alguna forma puede doble difusión, ¿no? Y tú que siempre has estado en contacto con la gente, con el resto de fancineros, ¿no? Que hacen cosas, ¿no? ¿Cuáles serían tus fancines favoritos de lo que hace otra gente que se estén haciendo ahora mismo? ¿Qué es lo que La más te verdad es que gusta? últimamente, aunque suene extraño, pero no tengo tantos contactos, tantos como antes, incluso no suelo recibir muchos fanzines, ¿no? Pero no sé, así a día de hoy quizás me quedo con los que han continuado, ¿no? Que son los que están ahí, con los que aún a lo mejor pues sigo recibiéndolo de vez en cuando, que está, bueno, el clásico Temeo, que lleva toda la vida, ¿no? Tenemos también ahí a Cretino, tenemos a un editor que últimamente yo lo conozco de relativamente de hace poco, ¿no? Que es Juanma Ortega, que realiza también, aunque ahora está más centrado en el tema del blog, ¿no? Que creo que el blog se llamaba ahora Viva Rumanía o tal, pero que ha sacado también muchas cosillas. La gente de la Filosera, la gente de la Jopringue. No tengo tantos contactos como antes, pero aún así pues veo que se siguen haciendo cosillas. Y no sé si será por cuestión mía, que yo conozco menos o me envían menos, pero la verdad es que antes sí tenía mayor conocimiento de lo que es los fanzines, ¿no? Pero bueno, en principio pues me quedaría con eso, que son los que suelo mantener un contacto de vez en cuando, ¿no? ¿Y cuáles son tus proyectos así más actuales? ¿En qué es lo que estás trabajando ahora mismo? Pues bueno, ahora la verdad es que estoy, si no más, casi a la misma vez más centrado un poco en la música, ¿no? Tengo lo que es el tema del fanzine mensual, que es el cubo, aunque normalmente siempre lleva alguna coletilla de otro nombre, o lo que te comentaba antes, ¿no? Que no tiene por qué ser el nombre siempre igual. Y el tema de Cubical TV, ¿no? Que es el grupo en el que llevo ya unos cuantos años ahí intentando a ver si somos capaces de grabar alguna cosilla en condiciones. Y ahora, pues, la gente nueva de Ediciones Cúbicas, pues, como yo me he quitado ya bastante del tema de la coordinación, pues están tratando de ver a ver si podemos hacer alguna jornadilla de cómic o algo. y de sacar lo que es otra vez el Fancypot, darle una periodicidad. Este año también, curiosamente, Cuadrulo cumple 20 años, así que, no sé, estoy hablando con alguna gente por si hacemos alguna exposición o versiones de otros autores para sacar algún fanzine. Y no sé si lo publicaremos con el Fancypot o será algún especial aparte, independiente, ¿no? Solamente con él. Y bueno, prácticamente en principio eso, ¿no? Seguir con la mensualidad del cubo, lo que son el tema de a ver si pueden salir adelante esta jornada, el tema del grupo, e intento también no abarcar tanto como antes, ¿no? Intentar centrarme en cosas más concretas y que tengan una periodicidad y que se vea un trabajo mensual, más que intentar abarcar muchos proyectos, ¿no? Toda la música que suena en este programa pertenece al entrevistado, a Juan Cubo, en su faceta de músico. Nos vamos agradeciendo vuestra escucha y informándoos que continuaremos esta serie que tanto os gusta sobre fanzineros, y dentro de muy poco volveremos con los autores de Monja Jamón y la extinguida Asociación de Fanzines Fondo Perdido, que luego se convirtió en una web. Pero de todo eso hablaremos dentro de unas semanas. Ahora queda solo el adiós y queda el recordaros que todos los enlaces, todos los programas están disponibles en nuestra web monmagan.com/panetone. Gracias y adiós.